de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Bueno, fue una semana con muchas noticias así como importantes. Es verdad, muchas cosas. Sí, encima viste como que noticias muy importantes como que te van sumando opiniones y ganas de opinar. Ya empezando la semana pasada, el domingo pasado con las elecciones. Sí, temas así como que traen muchas opiniones encontradas, ¿no? Algunas cosas bastante... Sí, además como que te generan que te quedes mirando la tele, viste, a ver, conociendo más acerca de lo que va sucediendo. Sí, como un seguimiento y además como un planteo de la propia opinión, ¿no? Digamos, como que te invita al debate, sí. Te invita a reflexionar y también te invita a acordarte cosas como no tan agradables, como por ejemplo esto del juicio por el tema del caso de la ESMA, de los represores, ¿no? Eso también fue como un gran eje para debate y... lamentablemente, o por un lado también afortunadamente porque se aplicó el tema de la justicia, pero también lamentable porque es como son temas tan densos que uno no puede dejar de ponerse como muy susceptible, ¿no? Exactamente, como que te genera la opinión y ganas sí. de expresarla. ¿Cómo vivieron el tema de las elecciones el domingo? Las elecciones, para mí fueron, por lo menos estas generales, fueron mucho más tranquilas y más organizadas que las primeras. Es verdad. Yo pude ir a la mañana tempranito y votar, estaba todo muy acomodado, muy ordenado. Se ve que aprendieron la primera de las primarias, que fue un desastre en algunos colegios. Como que ahora estuvieron mucho más ordenados. Fue como esa prueba piloto, ¿no? Exacto, si te equivocás, equivocate sí. acá, porque en la sí. próxima, en octubre, era como que había que estar todo muy prolijo. Claro, muy prolijo. Y creo que fue, por lo menos, mi experiencia y lo que yo vi, estuve bastante en la calle ese día sí. y vi los colegios y bastante ordenados, como que no era tanto como en las primeras, que las que parece que explotaba todo, estaba mucho más ordenado. Sí, bueno los transportes estaban como resaturados sí, y demás, sí. pero como que me parece que se desarrolló. Sí, bueno, yo bien. Tuve la misma sensación, la verdad que la escuela que me tocó era votar a mí, la escuela 20 de Cascallares, sí. Bueno, fui temprano, fui a las 9 de la mañana, pero no voté enseguida. Y estaba mucho más ordenado. Mucha gente con ánimo, ¿no? De ir a cumplir sí. con esta libertad que tenemos de, ¿no? De poder cierto. Elegir, más que responsabilidad. Pues tenemos verdad. Responsabilidad, pero es sí. como algo muy de poder elegir lo que queremos, ¿no? En cierta sí, forma. Sí, lo importante de la continuidad democrática, digamos, ¿no? Totalmente. Yo tengo 31 años y ya voté 4 veces a y duermo presidente. 8 horas, les faltó. ¿Cuánto? Eso no. Claro. ¿Duermo 4 horas? No me dejen solo. No, por favor, esa frase no. No, no, no, me hace acordar. Bueno, así no, que no, sí. Te decía, 4 veces ya voté a presidente. O sea, hay personas que de repente tienen sí. una cierta cantidad de años que ponele, por ejemplo, el que tenía 17 años en el 72, sí. no pudo votar recién hasta en el 83. O sea, exacto. con... Exacto, sí. Sí. ¿Qué cosa no extraña? Digo, porque para nosotros suena un poco extraño eso, ¿no? Estamos acostumbrados. Claro, también lo tenemos naturalizado, sí. o sea, que cada 4 años sí. elegimos un presidente. Claro, sí. como el mundial. Claro. Cada tanto la filósofa Romina Pinto con ustedes. Bueno, algo que también me llamó la atención, esto de prestarle atención a los discursos, ¿no? Como que me pareció muy interesante luego de los resultados, prestarle atención a los discursos. Y digo, así como tiro como una Binner, muy copión Binner. ¿Copión? Sí, tiene que generar su propio. Ese todos y todas. Ya lo implementó, ¿viste? Claro, como sí, un sí, sello sí. muy personal igual. Pero sí. bueno, está bien, lo estamos usando todos. Bueno, pero sí, está bueno también. Que se adopte eso. Y esto a lo largo y a lo ancho, a lo largo y a lo ancho, todo el tiempo decía eso. Me llamó la atención. ¿Qué pasó? Sí, sí, ¿no? El país, adoptó. A lo largo y a lo ancho del país. Me llamó la atención eso. Y todas y todos. Bueno, está bien. Está bien, algo está bien. Claro. Bueno. Pero sí, es cierto, además para mí fue muy interesante ver las campañas antes de las, para las primarias y la campaña después para la general. Digo, cómo fueron cambiando todos, ¿no? Los candidatos, el discurso, dice, bueno, yo capaz que no voy a ganar, pero hagan esto. Siempre claro, buscando, exacto, ¿no? Sí. Me pareció también bastante interesante ver esos cambios de los candidatos. Y además generando nuevas alianzas, ¿no? A partir de lo que fueron los resultados de agosto. Sí. Bueno, un poco es medio cierto. Impresentable en algunos casos. Algunos casos la verdad que medio impresentable. Sí, es cierto. Hay algunas cosas que no... Me parece que no, no, pero bueno, no lo iban, ¿eh? Lo que sí ya me parece... No, la verdad que me cuesta soportar un poco, estos son el tema de los spots publicitarios, los discursos, ¿viste? Sí, bueno. Es como tan... Sí, sí. Esto lo voy a ligar un poco con otra de las noticias de la semana, que fue el aniversario del fallecimiento de Kirchner, ¿no? De Néstor Kirchner. Sí. Porque tuve la oportunidad de ver algunos de los especiales que se dieron en la tele, y donde podían verse a diferentes figuras de la oposición política de referirse al expresidente, ¿no? Sí. Y no ahora, sino en el momento donde, el año pasado, cuando había ocurrido la muerte. Sí. Y me pareció muy fuerte el contraste entre lo que se dice en una campaña electoral y lo que se dice en una eventualidad como aquella, ¿no? Claro. Y en donde los políticos, los diferentes opositores, hasta se los escucha, más allá de que sean justamente opositores, se los escucha en el tono y en lo que dicen con cierto grado de sinceridad ahí en ese momento, que claro, se pierde totalmente en el cuando hablamos de la campaña electoral, estamos imbuidos en la campaña, donde cierto, uno ve cierto. Y nota mucho que están siguiendo un libreto que les pone un publicista, en donde les dice, bueno, vos tenés que ir por este lado, tenés que ponerte violento en este tema, o referirte de esta forma. Como muy estudiado los exactamente, movimientos, ¿no? Exactamente. La actuación esa sobreactuación a veces como que queda muy, bueno, muy a la vista. El marketing político Yo creo que está como en esplendor ahora. Sí, se ve, sí, se evidencia sí, todo y, el tiempo. Y me parecía muy contrastante con aquellas opiniones que se vertían sobre Kirchner en el momento de que muere Kirchner. Claro, donde muchos opositores le reconocían cosas al gobierno de Kirchner, ¿viste? Lo hacían desde un lugar de sinceridad. ¿Y cuánto más le suma a un político eso que lo otro, decía yo? Y la claro, verdad, porque yo lo escuchaba de repente a Ricardo Alfonsín o a Pino Solanas reconociendo algunas cosas del gobierno de Kirchner, diferenciándose en otras con las que no está de acuerdo, pero desde un lugar de honestidad, de decir, miren, sí, este gobierno hizo esto bien, pero esto lo hizo mal, o yo no estoy de acuerdo con esto, pero con esto claro, sí. Y me parece que eso le suma mucho más a los políticos, muchísimo sin más. Duda, sin duda que es ponerse importante en un papel de actor como de vendedor, de intentando venderte una cosa que vos ya estás viendo que... A mí la sensación es que al principio, cuando pasó este hecho, el fallecimiento, se notó mucho, como vos decías, la sinceridad. Pero después como que hubo, parece que es feo lo que decís, pero como que hubo tiempo para generar esta estrategia de lo que vos decís, de generar esta cosa de, bueno, siento la pérdida, pero a la vez yo me engancho de esta situación y veo cómo hago para exponerme, también, bueno, ¿no? Y porque parece que después de pensado, utilizaron mucho de esto, utilizaron este hecho en contra, ¿no? De la presidenta en muchas cosas, quizás puede ser, pero en otro, también esta autorización que hacen de todo, las primeras horas hay que hablar, los primeros minutos hay que hablar porque ahí le sale lo sincero. Lo dejamos pensar un par de horas y ya no se dibujan. Olvídate, ahí ya. La elucubración y demás. Sí. Bueno, fueron noticias así como muy choqueantes, ¿no? Digamos, movilizantes, por decirlo de una es manera. Verdad. Movilizantes, la verdad. Porque, bueno, ver lo que fue la movilización popular para las elecciones, para el recuerdo de lo que fue, de lo que es Néstor Kirchner. La verdad que muy movilizantes las noticias. Sí, es cierto que fue muy movilizante. Bueno, y en el medio el tema de la condena por la causa ESMA. Que bueno, también es una noticia alentadora desde todo punto de vista, porque la cuestión de los derechos humanos siempre va a ser un paso adelante, y siempre uno tiene la sensación como de que se respira mejor cuando pasa ese tipo de cosas. Y además como que vamos cerrando también, ¿no? Capítulos, vamos cerrando cosas, vamos resolviendo cosas. Y de la manera más sana de cerrarlo, que es con justicia, ¿no? Exactamente, sí. Así que bueno, hemos pasado una semana así movilizante, podríamos decir. Bueno, 7:15, comenzamos Peor para el Sol de este día 30 de octubre. Estás escuchando Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Y la semana también cumplió años este señor, ¿eh? No se olviden, ¿eh? 60 pirulos de Charly García. Y aquí lo escuchamos, ¿eh? Para comenzar la tarde-noche de hoy con un tema sobre rock and roll. ¿Dónde vas a huir? Bueno, estas son las noticias, nena, ¿eh? A esta hora de este domingo vamos a ver un poquito, a ver de dónde estamos parados. para comenzar, tenemos como noticia principal de la actualidad en este momento que la UNASUR repudió la presencia militar británica en las Islas Malvinas. Esto tras la cumbre en Paraguay, la Unión de Naciones Suramericanas expresó su rechazo contra el desplazamiento de la fragata inglesa Montrose al Atlántico Sur por un periodo de 6 meses y advirtió que es contraria a la política de la región de apego a la búsqueda de una solución pacífica del diferendo entre el Reino Unido y Argentina. La decisión fue agradecida por el canciller Héctor Timmermans, quien participó de la reunión del grupo regional que sesionó luego de la cumbre iberoamericana. Bueno, acá me toca a mí esta. Sí, sí, digamos. Estamos hablando justamente esto de la justicia. Parece que va a haber más justicia antes de fin de año. En lo que resta del año está previsto el comienzo de 3 juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en las provincias de Córdoba, Tucumán y San Juan, donde el próximo 7 de noviembre dará inicio el juicio oral contra el ex titular del tercer cuerpo de ejército, Luciano Benjamín Menéndez, acusado de secuestro, tortura y homicidio en perjuicio de 60 víctimas. En tanto, para el 2012 ya han sido programados 5 nuevos procesos judiciales. Así que, bueno, interesante esto de esta ola de justicia que va a tener, va a empezar a poner justicia donde últimamente no se veía que estaba, ¿no? Digamos, como que, porque hubieron muchas quejas que decían que, bueno, ¿cómo puede ser que en la ESMA, seguramente hubieron muchos más represores que los que sí sentenciaron? Pero en realidad esto parece ser que recién empieza y es lo interesante, ¿no? Sí, bueno, ya es hora por otro lado, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos vamos a Chile con la ONU de por medio, ¿eh? La Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, ratificó que pedirá la mediación de las Naciones Unidas para destrabar el conflicto que mantiene con el gobierno hace ya 6 meses en reclamo de reformas del sistema educativo. El desafío principal del movimiento que lucha por reformas estructurales es politizar a la gente para que los cambios se produzcan y la demanda sea sustentable en el tiempo, señaló el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Giorgio. Ah, Giorgio. Está bien. Jackson. Giorgio tiene un nombre italiano y Jackson inglés. Una mezcla. Sí, ¿no? Una George fusión. Jackson. Pero además, sí. Giorgio Jackson. Sí. ¿Cómo suena? Sí. Les cuento algo del mundo. ¿Quieren saber alguna noticia que está pasando afuera? A ver. Las fuertes nevadas continúan generando trastornos en Estados Unidos. Más de 3 millones de hogares en el noroeste de ese país no tenían aún electricidad debido a una inusual nevada que afectó además el transporte y causó la muerte de al menos 8 personas. Los aeropuertos retornan de a poco a la normalidad. Así que las nevadas están causando muchos problemas en también Estados Unidos. Unidos, ¿eh? Exacto, sí. Bueno, algunas noticias. No, está leyendo muy concentrada. Yo me quedé mirando la foto. Yo tengo una cuestión visual, ¿viste? Sí. Es como que a mí me llaman la atención las fotos. ¿Qué foto? A ver, mira. Por ejemplo, esta de Hillary Clinton, que destacó el triunfo electoral de Cristina Fernández de Kirchner. Y me llama la atención la cara, que está media envidiosa, le parece bien el triunfo, no entiendo la expresión. Parece cara, ¿viste? Cuando dice que están oliendo algo feo. Por eso, ¿no?, me llamó la atención y lo comenté así como... Sí. Bueno, enseguida vamos a estar actualizando también el tema deportivo. Ah, vamos a tener también... ¿Esto va a ser viable? Porque todavía los chicos no llegaron, ¿no? Y bueno, sí. ¿Hay algún partido? ¿Se está jugando algún partido en este momento? Por ahí es eso, que quieren estar informados hasta lo último. Están informándose. Y aparecen después, claro. Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Perfecto, no. Bueno. Bueno, buenas noticias para ir comentando, ir sabiendo lo que va transcurriendo en este domingo, que vamos finalizando el fin de semana aquí en Pero para la, el sol, como siempre. Quiero comentarles algo. Sí. Acabo de llegar hace un rato nada más de la Plaza Wuhan, que se está desarrollando el tercer encuentro de teatro callejero. Así que muy interesante, estuvo mucha... Ay, gracias. Qué operador atento, por favor. Es como, está en todos los detalles. Es operador, productor, coordinador. Sí, todo. Sí, es genial este chico. Qué. Bueno, bueno, entonces es el tercer octubre callejero. Así que bueno, y lo interesante es que se está desarrollando en este momento en la Plaza Wuhan y en simultáneo con otros barrios de Moreno, por ejemplo, en el barrio de La Reja Grande, en mi barrio. En el Churqui también se estuvo desarrollando bastantes obras teatrales. Así que bueno, y lo interesante también es que vamos a ver si podemos establecer una comunicación con los organizadores. Ajá. También tenemos un audio, así que vamos a ver si por cuestiones técnicas lo podemos pasar. Pero la idea era también difundir esto de que vinieron grupos de teatros de otros de otras ciudades, específicamente de otros países como por ejemplo Chile, Perú. Así que bueno, muy interesante esto de también el teatro como intercambio cultural, ¿no? Y la idea del teatro callejero es, las bases están sentadas en que el teatro sale a la calle y no es que, viste, solamente algunos pueden ir a sacar la entrada y claro, estar en el teatro físicamente en el edificio, sino que el teatro también sale a la calle y recorre los barrios, y eso es lo interesante, ¿no? Desde ahí. Sí, cuando el teatro va a la gente, ¿no? No la gente... Totalmente. Además, haciendo parte a la gente del espectáculo, que es también otra dinámica que ellos mantienen, esto de que los personajes se entremezclan en el público y fusionan y aparecen en el escenario, y uno es parte también de eso. Así que está muy interesante, y hasta las 9 de la noche creo que están allá en la Plaza Wuhan y en otros barrios también. Bueno, así que se ponen el MP3, escuchan Pero para el Sol y van para allá, Wuhan. Claro. Es verdad. Bueno, seguimos, ¿eh? Mientras Boca le está ganando a Atlético Rafaela y se mantiene muy más firme que nunca en la punta del campeonato, y festejando también los 5 años de FM Moreno en el día de hoy, ¿eh? Hay que cantar el cumpleaños. Hay que cantar el cumpleaños. Trajeron torta, salimos del preescolar. Sí, es verdad, es verdad. Ya no estamos más en la salita de cine. Es verdad. Ya. Bueno, vamos a cantar el feliz cumpleaños entonces en un ratito. Sí, el sábado también vamos a cantar el cumpleaños. Y el sábado, por supuesto, vamos a festejar. Sí. Después les adelantamos un poco. Es verdad. De qué se trata, ¿eh? Bueno. Vamos, Walter, a la próxima canción aquí en Piolo para el Sol, hasta las 9 aquí en el 90.1 de Cumpleaños FM Moreno. A mí no me saques tu genio que te lo mato, si estás gordo lo dejo flaco, si estás flaco tómate algo, huye de lo malo, búscate un trabajo que sea algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato. Bobo, candalera, escenario y aire, que pulmones ya tengo pa' llenarlo, que yo tampoco me creo un milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas harto, y si no me callo, estoy en la línea que da más miedo, aquí pa' tocar nacen fartadeo, y si no mira mi tarteo, vos niño, juzgue mal te veo, tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno

Ajá. Mouche está controlando las pelotas paradas. Pochi Chávez está armando el juego. Pochi me cae simpático, sí. ¿Pochi? Sí, sí. No sé por qué. Igual debo estudiar su juego, pero me cae simpático. Sí. Bueno, el Pochi es de acá de Moreno, ¿sabías? Sí, por eso te digo, claro. Ah, por eso. Sí, ah, me habían dicho, no vivía cerca del barrio de Romy, no. No era ese jugador, ¿no? Es Pochi, otro. ¿No era vecino tuyo o no? El que jugaba cerca de... El que vive cerca de... Por ahí por Catonas es Ibáñez, Luisito Ibáñez. Ah, era ahora él. Está jugando en Europa. Me confundí. Igual me cae simpático. El Pochi vive por Ruta 25, vive por allá atrás. Ah, mirá casi vos. Casi llama por la rotonda. Ah, claro, mirá vos. Bueno, no, pero todo bien. Bueno, ¿y qué más? A ver, de deporte. Vamos a hablar también del preolímpico. Sí. Tenemos el preolímpico. Argentina está haciendo muy buen papel en los Juegos para clasificar a las Olimpiadas 2012. Bien. Tenis pero, también vamos a estar hablando. ¿De tenis? De tenis, bien. Lamentablemente tenis. Para la Argentina. Vamos. Fórmula 1, TC2000 y un poco... Las fechas que vienen. Las fechas que vienen. Ah, está bien. Porque rescatamos que la anterior semana pasada Guille nos mandó al frente y ahora las trajimos para no volver a cometer el error, ¿no? Claro, está bien. Bueno, es trabajar prolijamente es lo recomendable, ¿no? Sí, sí. Me parece que... me miró con una cara... Lo rete tipo maestra, sí. Acá me hacen la tarea, si no, no va. Bueno, chicos, entonces después nos van a ir... se quedan con nosotros, ¿no? Sí, sí, obvio. Bien, bueno, entonces... Hasta las 9 de la noche. Perfecto, van a estar hasta las 9 de la noche los chicos, entonces, haciendo adelantos, novedades y todo lo que tenga que ver con el ámbito deportivo. Ahora vamos a separar porque vamos a seguir con más información en Peor para el Sol. Hay un programa. Peor para el Sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el Sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15-61-54-03-59. Bueno, vamos pasando la tarde-noche del domingo. ¿Qué les parece hablar un poquito de literatura ahora? Bueno, está muy bien, sí. Y para eso te vamos a hablar con una escritora, ¿eh? Ella es Marisol Tamola, es escritora, es docente de literatura, y acaba de editar su nuevo libro, Cuentos Rojos, son relatos de terror, que bueno, presentó, tuvo la oportunidad de presentarlos en la Feria del Libro que hace poquito se hizo aquí en Moreno. Sí. Así que bueno, vamos a charlar con ella acerca de su nuevo libro y sobre lo que es la literatura de terror. ¿Qué tal, Marisol? Guillermo te saluda, muchas gracias por este contacto con FM Moreno. Buenas tardes. Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, Marisol, contanos un poquito, a ver, ¿de qué va este nuevo libro, Cuentos Rojos? Son relatos de terror, ¿verdad? Sí, mira, mi primer libro, como vos dijiste, llamado Cuentos Rojos, salió en junio, para ser más precisa, sí. 17 de este año, y está compuesto por 6 cuentos de terror para adolescentes y adultos. Mira vos, y las temáticas, ¿por dónde van? ¿Por dónde rondan de los cuentos? Aparecen temas como la venganza, la hipnosis, el deseo como arma, el hastío, las supersticiones. Digamos que no tiene que ver por ahí con lo que uno comúnmente espera del terror. Uno suele esperar monstruos, momias, hombres lobos. Ya pasó eso, vacíos, ¿no? Claro, pero mis cuentos se inclinan más que nada hacia la sangre, hacia el crimen, ¿no? Con estos temas que ya les mencioné. Claro. Marisol, te hago una pregunta. Vos decías que son cuentos para adultos y adolescentes. ¿De qué manera se trata como de enganchar al adolescente mediante la literatura, digamos, y el género de terror? ¿Qué recursos por ahí utilizás a diferencia de los adultos? Y mira, yo soy profesora de lengua y de literatura, por ese motivo tengo mucho contacto con los adolescentes, ¿no? Y creo que todo lo que sea macabro, todo lo asociado con el terror, suele interesarles. Yo pienso que es una característica propia de la edad, ¿no? Muchas veces todo lo asociado con el crimen es lo que más les gusta, por ahí les llama la atención, ¿no? Claro, y se enganchan por ese lado, es verdad. Claro. Uno de los cuentos, por ejemplo, tiene que ver con con esto de las pesadillas, ¿no? Sí. El hecho de tener siempre una misma pesadilla. Y a los chicos esto suele atraerles. Si pensamos, por ejemplo, en Freddy Krueger, bueno, las películas de él tienen que ver con esto, ¿no? Con este límite entre el sueño y la realidad. Cosas que ellos ven en el cine y que cuando leen, bueno, sienten no lo mismo, pero algo similar. ¿Y tienen tus cuentos algo de cinematográfico también, Marisol? En la forma de narración, esos son visuales, digamos, uno puede hacerse imágenes. Claro, por lo que me han dicho mis lectores, sí, sí. Me han comentado que soy bastante descriptiva. Mira. Y que lo que cuento, hay algunas partes que logran imaginárselo como si fuera una película. Tiene que ver con esto que vos decís, sí, sí, sí. ¿Y cómo fue, Marisol, que te volcaste a este género, el género del terror, que elegiste ese género como para desarrollar tu literatura? Digamos que yo escribo de todo, pero sí. Me animé a publicar cuentos de terror siempre suponiendo en que tanto los adolescentes como los adultos se inclinan a veces a este género. Claro. Suele atraer, siempre pensando no solo en lo que yo disfruto hacer, que es la escritura, de lo que me gusta escribir, sino también en lo que por ahí el lector espera de las lecturas, ¿no? Exacto. Y a ver, si vos tuvieses que aconsejar a una persona que quiere iniciarse en el género del terror, ¿por qué autor, por qué obra comenzar? Yo les diría, es una pregunta un poco difícil. Yo empecé, por ejemplo, porque me lo dieron en el colegio, con Elsa Bornemann. Son cuentos, claro, de terror simples. No hay nada extraño, por ahí son más de tipo fantásticos, no es la línea que yo sigo, pero como para iniciarse estaría bien. Sin embargo, el género que yo aconsejo, pero por ahí para los que ya tienen un poquito más de práctica, es a Edgar Allan Poe. Claro. Es mi escritor preferido. Yo pienso que empecé a escribir cuentos de terror después de haber leído muchísimos libros de él. Uh-huh. Solamente que los cuentos son un poco más extensos que cuentos como los de Bornemann, por ejemplo, y por ahí tiene algunas partes un tanto pesadas, diría, ¿no? Entonces, por ahí, para el que no está acostumbrado a la lectura, puede llegar, tal vez no, pero puede llegar a resultarle un tanto tedioso. No todo el cuento, pero sí algunas partes. Pero vale la pena porque realmente los finales son increíbles. Todos sorprenden, todos. Como el del gato negro, por ahí los oyentes ya lo conocen. Claro, es como un recurso importante, ¿no? El tema de la sorpresa, ¿no? Bueno, Marisol, viste, uno para describir, para contar o adjetivar ciertas situaciones de la vida cotidiana, de la actualidad, como que hay una frase que se ha vuelto muy popular que es de terror, es terrorífico, es de terror. ¿Qué cosas de la vida cotidiana, de la realidad, tienen tus cuentos? ¿Qué cosas tomás de la realidad como para volcarlos en tus cuentos? Tienen varias cosas, porque como te comentaba, no son cuentos, por ahí son de terror, pero más que nada no con un tinte fantástico, sino más bien realista. Claro. Y tiene que ver más que nada con las relaciones entre las personas. Hay un cuento, por ejemplo, que se basa en la relación de un matrimonio, una relación bastante tortuosa que trae consecuencias macabras. Ah, mira. No me voy a casar nunca. Estoy pensando lo mismo, tal cual. Pero más que nada son estas relaciones entre los humanos que pueden finalizar de la manera más atroz. Y bueno, después, sí, más que nada las relaciones, los ambientes conocidos por el lector, una casa en El Tigre, una casa quinta en Moreno, digamos que tiene lugares conocidos por el lector. Marisol, me quedé pensando en esto de lo macabro del matrimonio. A ver, ¿alguna partecita de este cuento que vos puedas contarnos de cómo trataste de mostrar esto macabro de esta unión de estas dos personas que no me imagino que se pueden hacer? Y bueno, mira, mucho no puedo adelantarte. Leer el cuento, Pinto. Claro. Pará, a ver qué me dice. No. Pero lo que te puedo contar es que es un hombre de mediana edad y está casado de hace mucho tiempo con una mujer, la cual cree constantemente, digamos, tiene en la cabeza todo el tiempo las supersticiones. Tiene supersticiones de todo tipo, de la superstición conocida de la sal, de dejarla sobre la mesa y no pasársela a alguien. Claro. Supersticiones conocidas como la del... bueno, por ahí no son tan conocidas, pero para el que lee este tipo de cosas así, como la de las mariposas blancas. Es una mujer que cree en esto y él está realmente cansado. No puede vivir en paz con esta mujer. Y tuvo que tener mucho cuidado en elegir una nueva casa. Ellos vivían en un departamento, están cansados, y él busca una casita en el Tigre y está convencido de que le va a gustar porque es una casa nueva. Sí. Y ella nunca quería habitar en una casa por temor a que convivieran espíritus malignos de épocas pasadas. Entonces, bueno, él dice, si es una casa nueva en este lugar casi paradisíaco, es imposible que se encuentre con estos espectros, ¿no? Claro, no había consenso entre la pareja, la verdad. Dos concepciones distintas de la vida. Bueno, claro. Me generó intriga, la verdad que me dan ganas de leerlo. Ahora sí. Bueno, bárbaro. Bueno, Marisol, te agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a leer el libro Cuentos Rojos, entonces, estos relatos de terror y de suspenso también. Bueno, bárbaro. Les doy unos datos. Sí. En Moreno Cuentos Rojos, sí, creo que están pasando por ahí. Bueno, como les comenté, el libro salió en junio. Y están con el tema de la distribución. Sí. Pero va a estar en la librería García. Sí. En Hadas Libros y en Vuelo Nocturno. Para el que le interese, perfecto, puede encargarlo. Va a estar en los próximos días, entonces. Exactamente. Perfecto, Marisol. Muchísimas gracias por este contacto. A ustedes. Hasta pronto. Un beso. Chao. Bueno, ahí estaba Marisol Tamola, escritora. Cuentos Rojos. Habrá que leer, a ver si nos asustamos. Es verdad, hay que leerlos. Así es. Bueno, seguimos en Peor para el Sol, 19:47. ¿Tenés al cuarteto de Nos por ahí, Walter? Entonces, hacelos pasar, nomás no los hagas esperar. Para poder dormir, tengo que estar sedado. Para ir a estudiar, tengo que estar tomado. En la Navidad, tengo que estar tomado. Para no pensar, tengo que estar mareado. Para el trabajo, tengo que sedado. Para la provisión, tengo que tomado. Para lo de mi madre, tengo que tomado. Si salgo de casa, tengo que mareado. Después de todo no me va tan mal, llevando una vida así tan natural. Para funcionar, tengo que estar sedado. Si quiero agradar, tengo que estar tomado. Para no enloquecer, tengo que estar tomado. Para sentir placer, tengo que estar boleado. Para mi cumpleaños, tengo que estar sedado. Cualquier decisión, la tomo tomado. Para pagar impuestos, tengo que ir tomado. Si tengo un velorio, de todo no me va tan mal, llevando una vida así tan natural, llevando una vida así tan natural. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Conductor ebrio choca con 12 vehículos en Moscú. Iba desnudo. Moscú, AP, un conductor desnudo y ebrio causó estragos el domingo en el centro de Moscú, donde dañó 12 automóviles antes de que la policía lo detuviera, informaron las autoridades. La policía de la ciudad dijo que emprendió una persecución después de que el hombre desatendiera un letrero vial de vuelta prohibida, así como las órdenes de detenerse. En la persecución, el conductor casi golpeó un autobús escolar, embistió a un vehículo policial y se estrelló contra otros automóviles antes de que fuera atrapado. Cuando la policía lo detuvo, descubrió que el conductor estaba totalmente desnudo. ¿Pero qué pasó con la palanca de cambio? No pudo. No, digo, los cambios, ¿no? No funcionan. Ah, no sé, Pinto, no sé, la verdad. Digo, no sé. Para usted. No, lo pregunto porque vos sos el que estás tirando la noticia. No sé, acá no dice nada de la palanca de cambio. Te agarré como infraganti, ¿no? No te vas a imaginar que va a ser esa acotación. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Nada, provocó este choque. Según imágenes difundidas por la televisión rusa, fue posible ver al hombre recostado sobre el pavimento mientras gritaba, no me tapen, a los agentes que intentaban cubrirlo con algo de ropa. El hombre dijo que procedía de la nación exsoviética de Moldavia, sí. Moldavia, y estaba molesto por una relación sentimental desafortunada. Bueno, eso lo habilita para andar desnudándose por ahí. Parece loco que el sí. Tipo. Bueno, en fin. Bueno. Bueno, tengo una que tiene que ver con... Escuchen qué feo. Esto es bien crónica, bien placa roja. Detienen a una familia que buscó en Google cómo matar a su abuelo millonario. Dice, el buscador es una de las herramientas más utilizadas por los internautas para encontrar información de todo tipo. Sin embargo, lejos de buscar entradas para el teatro o para ver, no sé, alguna referencia a algún libro, una familia en el Reino Unido realizó otro tipo de consultas sobre cómo envenenar a una persona de 89 años. Esto es bien crónica, chicos. ¿Y hay eso en internet, si vos buscas? Ay, no sé, eso sí, es como loco, un bajón. ¿No? Así que bueno, estuvieron consultando y la verdad que parece ser que prefirieron no envenenarlo y le dieron un garrotazo, pobre. No. Y de esa forma se terminó el cuentito acá. Más rápido, ¿no? Sí, bueno, más rápido. Era muy complicado. Por favor, dije. Es un horror. Pero bueno, esto pasó en el Reino Unido, es un hecho que ocurrió. Así que bueno, nada, les quería comentar esto. Bueno. Yo les tengo otra. Tenía sexo con un burro, pero se... ¡Ay, no! Después dicen entre de mí. Entre la palanca de cambio, el burro, no sé. Si este programa se está yendo... Esto es un desastre. No, pero escuchen esto porque está muy bueno. Escuchen esto. Estamos de cumpleaños, por eso no pasa nada. Luego de ser sorprendido por la policía copulando con el animal, el hombre juró que en realidad era una prostituta que se había transformado de manera mágica en un asno. Por favor. El extraño suceso sucedió en Zimbabue. Dice que un hombre fue sorprendido luego de ser detenido por la policía de Zimbabue mientras mantenía relaciones sexuales con un burro en el jardín de su casa. ¡Ay, Ro, por favor! ¿Qué? A unos 300 kilómetros del sur de Harare, capital de Africana. Según informó el periódico The Herald, dice que fue arrestado por unos policías que realizaron una patrulla rutinaria. Los agentes quedaron sorprendidos al aparecer frente a la casa de esta persona y vieron a un burro tumbado en el suelo, atado en un árbol, y bueno, esta persona teniendo relaciones con este burro, ¿no? Entonces dice que un juez encargado del caso dispuso que fuera detenido y sometido a pericias psicológicas. El hombre en su declaración dijo, creo que también soy un burro. No sé lo que ocurrió. No. Esto es una locura. Me fui al bar, pero estoy realmente enamorado del burro, le dijo. ¿Por qué lo privan del amor, loco? Es así, no a todos nos gusta lo mismo, ¿entendés? Él dice que bueno, que le pagó $25 era una prostituta, era una mujer, y ahora se sorprendió porque le dicen que es un burro. Pero igual dice que él está enamorado del burro igual. Bueno, el amor es así. El amor es más fuerte. Bueno, increíble. Bueno, acá me acerca acá la gente de deportes. Tenemos que seguir con este nivel así. Ya que estamos con la temática. Hiciste bien la expresión. Bueno, contanos. Joven de 16 años muere por masturbarse 42 veces seguidas. No. Ay, no sé si es posible esto, es posible. ¿Qué cosa? ¿Que se muera o que se va a hacer 42 veces seguidas? Ah, bueno, todo está bien. Bueno, el chico quedó tirado sin vida en un colchón que tenía en su desordenado dormitorio. La tragedia conmocionó a los residentes de Rubiataba, en el interior de Goiás, en Brasil. Según los informes de las autoridades, el muchacho había comenzado alrededor de la medianoche. Necesidad. Y se pasó toda la noche y madrugada haciendo secuencias de masturbación sin descansar. Terminaba uno y empezaba otro. ¡No, no! Mucho detalle. Por favor. La madre del adolescente sospechaba la compulsión de su hijo, ¿eh? Ah, bueno, sospecha. Dijo, no sé. ¿Qué le habrá hecho sospechar? Estará soñando, lo voy a dejar dormir. Será. Bueno, dijo, era cada hora igual, el resultado siempre lo hacía. Yo ya había establecido llevarlo al médico, porque lo que hacía no era normal, dijo la madre. No. En la computadora personal del muchacho se encontraron cerca de 1,000,000 de videos eróticos. Oh, y 600,000 fotografías de mujeres desnudas y con poca ropa. Bueno, ya sabemos. Muy crónica. Bueno, no sé, ¿qué hago? ¿Digo esto o no? Esto es muy suavecito. Todo lo que dijimos. Aparece agujero de 12 metros de profundidad bajo una cama. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Te fugó un amante? Claro, no sé. ¿Qué era? ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Para el pata de lana era? Se cayó el chico. Adentro, no sé, ¿qué pasó? Bueno, dice, un hueco apareció luego de una explosión y se sospecha que podría tratarse de un pozo de absorción mal sellado. El agujero de aproximadamente 12 metros de profundidad apareció debajo de una cama en el dormitorio de una casa en la ciudad de Guatemala. El fenómeno sucedió el pasado lunes cuando Inocentas Hernández dijo que dueña del inmueble escuchó la explosión, que confundió con el estallido de un tanque de gas de alguna de sus vecinas. Finalmente, es un misterio porque no se sabe de dónde, qué pasó con ese hueco abajo de la cama. Inocenta dice que ella no hizo nada, así que bueno, vamos a ver qué. No sé, quedó todo así como inconcluso. Están investigando. Esto es en la ciudad de Guatemala. Perfecto. Bien. Bueno, no hay más informaciones para este boletín. Gente, hay que moderarse. My aeroplane.

Bueno, ahí estamos escuchando a Sumo. ¿Por qué? Porque ha llegado nuestra columna musical, nuestras historias del rock, con la participación de Rodrigo Leiva. ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, chicos, ¿qué tal? Una buena tarde-noche. Ya estamos casi llegando a la noche. Y con este tema, o sea, si quieren, le tengo dos, como hablando justamente de Sumo, como dos pequeñas referencias de este tema que se vinieron ahora. Sí. El mes pasado hay una página web que se llama rock.com.ar, que de lo que es páginas de música nacional, es una de las más importantes. Hizo una encuesta entre 100 músicos argentinos preguntando cuál era el tema más influyente para ellos de la historia del rock. Y una mañana de abasto salió como el tema ganador. Sí, mirá vos, el más influyente. El más influyente, según la encuesta está realizada, entre los músicos argentinos. Y mirá, después, justo hoy cuando estaba leyendo un poco de Sumo, vi una entrevista que le habían hecho al polaco Goyeneche, los artistas, cantantes nacionales de la música popular, o sea, del tango, para mí entender más importante. Él siempre decía que no le gustaba el rock argentino porque los grupos de rock no hablaban de lo que pasaba acá, o sea, en esa época, más o menos en la época de los 80. Y decía, tuvo que venir un Tano Loco a hablar sobre el Abasto, decía. Claro, es verdad. Relacionado, o sea, a Luca. Y cómo hablar, ¿no? Porque hace una descripción que creo que ni un porteño podría hacerlo, ¿no? Es perfecta, ¿no? Como cerrar los ojos y empezás a recorrer el Abasto. Es así. Es verdad. Bueno, hoy dedicados entonces dedicado a Sumo. Justamente, si hablamos de Sumo, o sea, Sumo nació y murió, digamos, con Lucas Prodan. O sea, está muy relacionado a hablar de Sumo con hablar también sobre Luca, un Tano, o sea, es un tipo del mundo, digamos. Es una persona, Luca, el nombre completo de él es Luca George Prodan. Nació en Italia, de padres, fíjense las raíces que tenía, porque el padre era italiano, pero de descendencias turcas y austríacas. Ah, bueno. Claro. Una fusión. La madre nació en China y tenía ascendencia escocesa. Él mismo nació en Italia, de joven se fue a vivir a Inglaterra, o sea que mamó como todas las culturas juntas. Además terrible. Que era una persona de un pasar económico bastante bueno, ¿verdad? Él estudió en el colegio George, ¿cómo se llama? Es el mismo colegio que estudió el príncipe Carlos, mirá, importante. En Escocia. Uh-huh. Mirá vos. Sí, bueno, además es una persona nivel, que ha sabido nutrirse. Cornerstone se llamaba el colegio, o sea, nutriéndose de... además él siempre contaba que era una persona que devoraba libros. Claro. O sea, me encantaba leer, escuchar música de todo el mundo. Nació, o sea, sus raíces musicales fueron en Londres con lo que es el principio del punk en Londres, claro, más o menos en los 70. Él se fue en los 70, vivió su adolescencia, trabajó para la empresa Virgin y EMI, vendía discos, fue ahí donde conoció músicos como grupos como Joy Division, Sex Pistols, toda esa cultura joven que estaba renaciendo, estaban haciendo en Inglaterra. Claro. Así también conoció la heroína en Inglaterra, en Londres, y fue por eso que vino acá, terminó en Argentina en el año 81. Llegó a Córdoba invitado por un amigo, o sea, él estaba justamente recuperándose, estuvo en coma mucho tiempo, a punto, más pensaron que nos iba a salvar cuando estuvo internado, estuvo así 2 meses internado en coma producto de la heroína. Y ya muy joven, porque, ¿no? Alrededor de 20 años. Y más o menos, tenía en esa época. Él nació en el 53, y estamos hablando de esto en... El 81-82 sería. 80, claro, entre los años, 80-81 fue cuando tuvo los problemas de adicción más grandes, digamos, con la heroína. Así, cuando llegó acá a Córdoba, fue cuando conoció a Ada Funcho. Claro. Fue el primer amigo que hizo, que era cuñado de un amigo inglés que fue el que lo trajo a Argentina. Miramos. Y junto con Sokol, que era vecino de Ada Funcho, y una chica inglesa, amiga que fue el que lo acompañó en el viaje a Luca, formaron la primera formación oficial de Sumo, digamos, que empezó tocando en bares de Burlingame. Esto fue ya en el año 82. Claro, ya Cuando se desató la guerra de Malvinas, la chica inglesa, ya le digo el nombre, se llamaba Stephanie Nuttall. Sí. Regresó a Inglaterra por pedido de los padres. O sea, claro. En esa época una inglesa en Argentina, digamos, que no era muy bien recibida. Igual que Sumo tuvo varios problemas en esa época porque la mayoría de los temas que cantaban ellos eran en inglés. Y claro. Era como todo lo que referido a la cultura inglesa en esa época no. Sí, sí, es verdad. No además se prohibían los temas, claro, en la radio y se escuchaba solamente música, claro, nacional, claro, música en castellano. Sí. Y bueno, digamos que como principal aporte que vemos de Sumo en esa época fue las influencias que trajo Luca acá a Argentina. O sea, él, cuando llegó estábamos en plena dictadura. Sí. La música que se escuchaba acá, digamos, claro, era verdad, muy... O sea, estaba muy limitado el acceso, digamos. Estaba muy limitado, o sea, por ahí el circuito under era muy muy chico. Claro. Tampoco llegaba música de afuera. Y él nos trajo, porque fue el primero que empezó a tocar reggae y punk acá. Digamos, el reggae es una música que habla de la libertad, de la libertad de uno mismo. El punk, la rebeldía, son géneros que estaban totalmente prohibidos, que no se conocía acá. Claro, suena raro en esta época donde hay un acceso terrible, claro, donde surge una bandita, no sé, sí, en un barrio, o sea, perdido de una ciudad. Todo, actualmente, con todos, digamos, con lo que es internet mismo, uno puede entrar y escuchar en directo. O sea, en el momento lo que está saliendo, claro, en China, digamos. Sí, además, teniendo en cuenta el contexto, es muy fuerte. Por lo general, ahora, escuchamos reggae, como vemos varios géneros latentes, pero en ese momento, con ese contexto denso, traer todo este tema de las letras y como muy en fuerte. Estaba todo prohibido que traer música, o sea, traer un... O sea, nosotros ahora no descargando música, todo el acceso que tenemos... En esa época, conseguir un disco, digamos, de cualquier banda, no sé, de los Beatles, que en esa época se podía escuchar, traerlo de Inglaterra, porque había que exportarlo, eran LPs, eran un disco grandote que tenían a 3-4 temas, como mucho, claro. Salía fortuna, o sea, había que tener una moneda para poder tener acceso, la verdad era un tesoro contar con algo así. Y este muchacho nos trajo todo ese material. O sea, asentó digamos que en sí... sentó las bases de nuevas influencias musicales en el país. A partir de ahí empezaron a surgir nuevas bandas, escuchando ya sea el reggae de él, el punk, todos sonidos que no se conocían en esa época. Te propongo, Rodri, que escuchemos algo de Sumo. Escuchamos, si querés, un tema para... Everybody moving round and round. I don't care and I don't eat. don't eat no meat. And a civilized citizen, Ronald Reagan. Bueno, ¿qué estábamos escuchando, Ron? Estábamos escuchando Rey de Paz y Amor, donde marca, ¿no? Estábamos hablando recién de las influencias que nos había traído Luca. Acá marca claramente las influencias de Rey. Es verdad. Es verdad. Es buenísimo este tema. Es un, sí, la verdad, muy, muy, muy lindo. Buen tema, este, sí. Tema para relajarse un poquito, ¿no? Me gustó esto de contar bien el tema de la historia del, ¿no? Digamos, como claro. Ver el tema del personaje, de su crianza, como me parece sumamente interesante. Así un poco, es. Vos sabés que yo tengo el recuerdo de ser muy chica, y me estoy adelantando tal vez a esto de la cronología, de cuando muere Luca Prodan, de mi hermano era muy fanático de él, y de sentirlo tan cercano y de llorar claro. con una congoja, junto con un grupo de amigos, como que... De mamar eso, ¿viste? Como esa imagen tan fuerte, no, imagino... Yo en esa época era muy joven, no me acuerdo. Claro, claro. Pero digo, eso de que quedó muy marcado en casa, digo, sí. Bueno, y me imagino que para muchos y jóvenes pasó a mucho. Ha pasado eso. Sí, fue un golpe. Marcó una década, marcó a una juventud, a una generación, digamos. Hoy le estaba contando cuando se tuvo que marchar, ¿no? La inglesa que pertenecía, que tocaba la batería ella. Ajá. Digamos que en ese momento quedó un hueco, o sea, era un integrante menos. Claro. Ahí fue que ingresó Arnedo, ¿sí? Uno de los mejores bajistas que tenemos actualmente en el país. Ingresó a tocar justamente el bajo en Sumo y en ese lugar, hasta la entrada de Arnedo, lo manejaba el bajo Sokol. Sokol pasó a ocupar la batería. Fue como un enroque que hicieron ahí claro. de posiciones. Y también estuvo el ingreso de Pettinato, que hasta en ese momento él era el director de una revista muy influyente en ese momento, que era la revista, ya se lo digo, Expreso del Expreso Imaginario, que también era, digamos, que una revista que dedicada a todo lo que es la música, al land de la Argentina, o sea, todo... el movimiento cultural que se estaba dando claro, en el gestando, claro, justamente claro. en el 83, en la época que digamos de que terminó justamente en ese trance que fue la llegada de vuelta de la democracia. Claro. Bueno, durante este tiempo se estuvieron presentando en pequeños bares, todos, o sea, realmente todos lugares pequeños, ya que todavía ni siquiera tenían un disco grabado. Y en el 84 Prodan regresa a Inglaterra por varios meses, en donde se pensó que ya no iba a volver más. Claro. O sea que se iba a quedar radicado definitivamente en Inglaterra. Pero no fue así. ¿Volvió? Por suerte para todos. Y volvió como para fines del 84. Y ya con se formó ahí la formación definitiva que se conoce... De Sumo. Bien. Con el ingreso de Moyo, de Ricardo Moyo en la guitarra, se fue en ese momento. Sokol se retiró de la banda, ingresó en su lugar Superman Troilo, ¿sí? Bien. En la batería. Bien. En el 85 grabaron su primer disco, que fue Divididos por la Felicidad, entre uno de los temas más conocidos que estábamos escuchando recién, Rey de Paz y Amor. Sí. Y fue, la verdad que fue en ese momento un boom el disco, fue un gran disco, tuvo muy buena repercusión, tuvo un total de 15.000 copias vendidas, que para esa época digamos que era bastante. Sí, muy importante. Copia de tu primer LP sí. Era bastante. En el año 86 llegó la segunda placa, que fue Llegando a los Monos, ¿sí? La cual ya tuvo una presentación más grande, la presentaron en el Estadio Obras. Claro, lo ya. Que muestra clara la repercusión que ya uh-huh. iba teniendo Sumo en el público argentino. Fue ante, ya le digo la cantidad de espectadores que estuvo en ese momento. A ver, dale, contanos. Tuvieron 3.000 espectadores. Bien. Lo cual, en un Obras, en ese momento, que o sea, no tiene la capacidad que tenía ahora claro. tiene una capacidad mucho más grande, claro. Era un Obras repleto, ¿sí? Entre los grandes temas que se encontraban en esta segunda placa estaba Divididos por la Felicidad, Heroína, Fuck You, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, ¿sí? En el año 87 sigue la tercera placa, para mí uno de los mejores de Sumo, que es After Chabón, donde encontramos Mañanas en el Abasto, uh-huh. fue su gran éxito en ese disco. Y este también lo presentaron ya en Cemento ante 4.000 personas. Claro, ya iba tomando otra dimensión. En este, bueno, lamentablemente en el año 87 también llegó el deceso de Luca, que fue el 22 de diciembre de 1987, dos días antes. Había dado su último show junto a Los Violadores, se habían presentado en el Club Atlético Los Andes, uh-huh. en Loma del Mirador, sí. en donde fue un show bastante, o sea, después en entrevistas que le hacen al cantante sí. de Los Violadores, recuerda que fue un show chico, hubo 500.000 personas y en donde ya se veía un Luca muy flaco. Y, sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Digamos, ¿cómo venía el tema de...? Y él venía, o sea, él sufría de una enfermedad uh-huh. Que es la cirrosis, sí. digamos, una cirrosis hepática tenía de una gran ingesta fuerte, que hacía de, sí, sí. de ginebra, o sea, él sí. vivía tomando ginebra, uh-huh. desayunaba, almorzaba con ginebra, uh-huh. era... Lamentablemente un vicio que tenía muy erradicado ya en él. Y la noche del 22 de diciembre, un amigo de él con el que vivía lo encontró muerto a causa de un paro cardíaco que sufrió justamente por la enfermedad. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo fue eso, no? Ese clima? Y la verdad que afectó bastante la banda, digamos uh-huh. que en sí no... Después de eso fue como... El final tuvo un show más... a modo de despedida en el año 88, uh-huh. en donde fue en el Chateau Rock, en Córdoba, fue como un, digamos, una suerte de homenaje que claro. le hicieron, de homenaje y despedida, homenaje a Luca y despedida uh-huh. de la banda, Sumo, en donde se alternaron las voces Ricardo Mollo y Pettinato. Claro, claro. Eso quería preguntar, ¿cómo siguió después, no? Porque muy difícil. Después de ahí, la banda se dividió, o sea, uh-huh. lo que hoy conocemos como Divididos y Las Pelotas, Divididos con Ricardo Mollo y Arnedo, y Las Pelotas con Da Funcho y Sokol, y Superman Troilo no siguió, tuvo creo una banda, que no me acuerdo el nombre, uh-huh. pero no siguió en el ambiente, digamos. Bueno. Divididos y La Pelota, sí. no sé si saben, hay una leyenda sí. urbana. A ver, eso, quería que... Contalo. En donde dice que en sí. una entrevista que le hace, o sea, que no, uh-huh. no está el audio, como para confirmarlo, en una sí. entrevista que le hacen a Luca Proda, donde le preguntan si Sumo se iba a separar, y dice, sí. Sumo Dividido, Las Pelotas, dice. Y ahí fue que surgen los dos nombres. Vos, claro, buenísimo. Eso es una leyenda, o sea, esa leyenda, viste, urbanas. Claro, claro. Pero sí. como no hay un audio para confirmar, no, nunca pero, se va a saber. Pero si sabemos fue verdad, que, va, que fue no, así. Seguramente, ¿no? ha sido así. Creativamente fue así. Y si no fue así, que que quede así, claro, con esa sensación así. Que claro. fue verdad. Bueno, la verdad que nos encantó hacer este recorrido por Sumo, un exponente del rock nacional. La verdad, sí. Muy interesante, así que bueno, Ro, la verdad te agradecemos bueno. por el informe. Postmortem, le cuento, hubo... Por favor, sí. Hubo Tres CDs más que salieron. En 1989 salió el disco Fiebre, que en el 88 empezaron como a aparecer, viste, en esa época que se veía mucho como grabaciones piratas que salían, claro, que nadie sabía dónde era. Y justamente todas esas grabaciones se juntaron en el 89 en un disco Fiebre con los temas que ellos estaban grabando para el próximo, claro, el próximo CD, que quedó trunco con la muerte de Luca. En el 91 salieron dos discos oficiales más. Uno se llamaba The Collection y otro se llamaba Gratis Hit, con temas entre dos, fueron como dos volúmenes con los temas más conocidos de ellos. Y en el 2000 salió Obras Cumbres también. Y en el año 1995 hubo también un disco homenaje entre ellos, con Ataque 77, Los Auténticos Decadentes, Los Violadores. Todos, cada uno grababa un tema de Sumo. Bien, perfecto. Y como última anécdota que nos queda, en el año 2007, que lamentable no pude estar presente, estuve el día anterior y el día después, no pude estar el día que tocaron justamente en el Quilmes Rock, sí, la casualidad, o sea, se formó la misma fecha, tocaban Las Pelotas y Divididos. Cuando empezó Divididos, hubo como un guiño de parte de Ricardo Moyo, que hizo una tonada de el tema Croat Chant. Ya enseguida lo conocieron. Claro. Y en ese momento invitó, y subieron al escenario. Subió Petty con su típico mameluco anaranjado y amarillo, en medio de anaranjado, y también una mezcla de anaranjado y amarillo, que era que tocaba siempre en Sumo, Da Funcho, Sokol, que todavía seguía vivo, y Superman Trolio. Y tocaron tres temas de Sumo, Croat Chant, Divididos por la Felicidad y DVD, como fue la última aparición en público de casi, o sea, de todos los integrantes, salvo Luca. Que muy fuerte, qué genial, sí, no, qué genial poder presenciar algo así, ¿no? Estuvo muy bueno, están los videos en YouTube por si alguien lo quiere ver, claro, la verdad es espectacular. Perfecto, se lo pueden consultar, sí, entonces. Lo pueden consultar. Bueno, la verdad, Rodrigo, nos encantó tenerte. Bueno, nos da muchas ganas de que vuelvas y eso sabemos que va a ser vamos así. Vamos a volver, vamos a ver, obviamente. Así que bueno, te agradecemos por el informe entonces y nos vamos a ver pronto. Prontito estaremos. De vuelta. Bueno, muchas gracias. No, bueno, era Rodrigo Leiva, él es nuestro columnista de música. Así que bueno, le agradecemos. Ahora llegó el momento de la tanda. No, escuchamos un poquito de música de Sumo. ¿Seguimos con Sumo? Dale, seguimos con Sumo. Vamos a una tanda y cuando regresamos continuamos con más Peor para el Sol. Mentira, mentira, mentira, ¿a dónde fuiste? Mentira, mentira, mentira.

donde los espera Canadá. Ortega, Decio, Marelo y Brusoni marcaron los tries. Bien. Hockey masculino, un poco. ¿Puedo hacerle una interrupción nada más? Usted fue buen alumno, ¿no? Porque lo veo muy prolijo en sus anotaciones. Y más o menos. Pues llama la atención porque un cuadrito es como muy muy didáctico y prolijo. Yo siempre le remarco lo mismo. Sí. ¿Qué cosa? ¿La prolijidad? La prolijidad. Ah, está bien. Yo soy un desastre. No, bueno, hacen un buen complemento los dos, por eso está bueno. Pero hay algunos tachones ahí. Bueno, prosiga. Borrones. Bueno, no pasa nada. Después de la derrota de las Leonas, hubo oro en los chicos, en el hockey masculino. Sí. Le ganaron 3-1 la final a Canadá, se vengaron del fracaso en Río 2007 y lograron el boleto a Londres 2012. Bien por la selección de hockey masculino, ¿no? Ganó la de femenino, faltaba la de masculino. El femenino perdió la final contra Estados Unidos. Perdió la final y no pudo lograr la medalla de oro. Bueno, es una lástima. Y bueno, pero hay que seguir aguantando a las Leonas. Y sí, obviamente. Ese gesto que hizo, bueno. No, es televisión, pero bueno. Vos te confundiste. Sí, hay que seguir aguantando. Bueno, sí, ¿qué más? ¿Te gusta el judo? No sé. Sí, sé, pero nunca se me ocurrió como indagar mucho en ese deporte. Pero a ver, contanos. Medio bruto, parece. Sí, ¿no? Sí, como que sí. En la categoría de hasta 48 kilogramos, Paula Barreto, la que ganó la medalla de oro en Beijing 2008, se hizo gigante. Y cuando se le complicó ante la cubana Dayaris Mestre, le ganó por ipón para lograr la medalla de oro. Es la número 20 de la delegación argentina. Le ganó por ipón y Romy hizo una cara como diciendo, ¿qué es eso? Claro. Es como una marca, un punto que le da. Ah, está bien. Se llama así. Un tanto. Algo así. Una diferencia. Una diferencia. Bien. El tenis. ¿Vamos? Sí. El tenis anda pasando algo extraño, por a así ver, decirlo. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene altos y bajos, ¿no? Sí, bien así como medio. Claro. Mm. No sabemos bien cómo vamos a llegar a la Davis en diciembre. Por eso lo que pasó. A los rasguñones, me parece, ¿no? Me parece que sí. Del Potro no pudo contra Tsonga. Tsonga. No sé cómo se dice. Ya le pregunto. Tsonga. Me tienen que ir a francés. Es un francés. Un cursito jugador, de idioma. Un jugador francés. Sí. Les tocan todas esas partes. Viste, yo lo miro a Jorge. ¿Tsonga? Sí, está bien. Le pregunto, ¿viste? Ya. Lo hace como medio chino. ¿Viste? Le da un toque así como medio oriental. A Tsonga le quiso ver Romy, me parece. ¿Qué dice? Chicos, por favor, no se desconcentren. Te vas al extremo. Sí, bueno, se va al extremo. Le ganó la final del ATP 250 de Viena por 6-7. 6-4 y 6-3. Es la primera vez que el francés le gana a Del Potro. La primera vez. Automovilismo. Fórmula 1, el Gran Premio de India. El campeón Vettel ganó su 11ª victoria del año. Y hizo mejor tiempo. Lo hizo la última vuelta. Estoy como. Como que sí. El tartamudo. El tartamudo. Igual te haces entender. Te entendemos. Sí. Bueno, segundo y tercero quedaron Button y Alonso. ¿Te diste cuenta de algo? Perdona que te interrumpa, ¿no? Vettel está ganando casi todas las carreras. El que no figuró más fue Schumacher. Y justamente ¿qué pasó? Hoy ¿quedó Schumacher, desplazado? ¿Qué le pasa? Salió quinto, fue una de las mejores carreras del año. Ajá. Por eso, Schumacher, que este año fue coronado el mejor deportista alemán. Y últimamente no está cumpliendo con el premio que le dieron, ¿no? Claro. Sí, pasa que fue por los campeonatos que ganó anteriormente con Ferrari, que fueron 7, creo. Bien. 7. 7 carreritas ganadas de esas. 7, ¿no? Campeonatos. ¿Campeonato? Bueno, ¿y qué fueron más? 5 seguidos. 5 años seguidos ganando. ¿Y consecutivos? 5 años consecutivos. Mirá vos. Bueno, la tiene clara. Sí. Está y en bien. El TC2000, seguimos con autos. Sí. Omar, el Gurí Martínez, se quedó con el triunfo en La Plata y se metió de lleno en la lucha por el campeonato. Matías Rossi terminó cuarto y es el nuevo líder de la Copa de Oro. La próxima es el 13 de noviembre en Balcarce. Bien. Bueno, arrancamos con un poco de resultados del fútbol. Esta es la parte que más nos gusta a nosotros. Sí, ustedes disfrutan un montón. Yo tengo que aprender de fútbol todavía. ¿Están dispuestos a enseñarme? Yo porque ya te dije, Romy. No, es como muy complicado para mí. Quiero integrarme a lo deportivo en cuanto a fútbol, pero me cuesta. ¿Qué pasó con Boca? Preguntan sí, acá. Boca está más puntero que nunca. Le sacó 11 puntos de diferencia al escolta Atlético Rafaela. Atlético Rafaela de tremenda campaña, recién ascendido y ya haciendo segundo puesto. Es tremendo lo de Atlético Rafael. ¿Cuántos puntos Boca, por favor, Jorge? Boca tiene 31 puntos. Yo con 31 puntos le canto la falta en Vido. Hace así todo el tiempo. Se está preparando. ¿Qué le pasa, Iván? Está como... Falta en Vido truco. Falta en Vido y truco. Quiero retruco. Se está frotando las manos. Hace una cosa así es como de... Me siento emocionado cuando... Sí, se te nota. Bueno. Bueno. ¿Empezamos con los resultados del partido? Dale, a ver. Rapidito, así como... Dale. Argentinos 3-1 le ganó a Vélez. Newell's y Olimpo empataron 2-2. Independiente 0-0 con Arsenal. San Lorenzo Boys se suspendió por el problemita que hubo en el plantel de San Lorenzo la última semana. Lanús 2-1 le ganó a Godoy Cruz. Boca le ganó 3-1, como decíamos, al Atlético Rafaela. Bien. Belgrano y Colón están jugando en este momento. Ya van 23 minutos del primer tiempo. Están empatando 0-0. Unión y Tigre juegan mañana a las 5 de la tarde. Estudiantes Racing juegan a las 7 de la tarde. Y cerrando la fecha, a las 21:15, San Martín de San Juan ante Banfield. Bien, bueno. La tabla, Jorge. La tabla de posiciones por la Boca, 31. Atlético Rafaela, 22. Lanús con 20. Belgrano de Córdoba, 21. Racing con 20. Me está dibujando, me parece. ¿Esto no, es verdad lo que están diciendo? Belgrano, porque no les creo nada. Belgrano ahora está. Belgrano está jugando ahora. Ah, por en estos momentos, ahora, claro. Está bien. Como está empatando, tiene 21 puntos. Bien. Racing con 20, Vélez 20, Colón 18, Godoy Cruz 17, Tigre 17 y Arsenal 17. Los primeros 10 del fútbol argentino. Bien. Te pasamos las fechas que vienen así, no, como Guille nos dejó mal parado la vez pasada, esta vez no lo va a hacer. Bueno, no tiene chance. No tiene chance. Claro. Empieza el viernes, la fecha número 14, arranca con All Boys Independiente, Olimpo San Lorenzo, Atlético Rafaela contra Belgrano. El día sábado se juega Godoy y Estudiantes, Tigres Colón, Racing Argentino Junior, Banfield, el día domingo, arranca Banfield Lanús. El clásico del sur es, Va a estar bueno. No me lo pierdo. No me lo voy a perder, lo veo seguro. Arsenal San Martín, Unión News y cierra la fecha Vélez Boca Juniors. Hay un problemita en la barra de... Aplausos. Fluyen los aplausos así sorpresivamente. Grande, Walter. Ahí están igual, sí. Hay un problemita medio en la barra de Boca por el ex capo de Boca, 12. Rafa Diceo, y el actual capo de la barra, Mauro Martín. Hay una cierta disputa, no sé cuál será, ¿no? Claro, está bien. Como que se formó otra banda y hay diferencias entre ellos, ¿no? Acá el columnista de música que estaba al lado para opinar de deporte puede decir de qué cuadro es, porque como es de música, quiere comentar algo, me parece, ¿no? Porque hace carita, Rodrigo. No, de rey de copas, de Boca Juniors. Ah, sí. Está bien. Re contento. No, justamente que la disputa es por quien continúa siendo el jefe de la 12. Exacto. Ah, muchas gracias. El trono, ¿no? Sí, como por tu aporte. Mauro Martín era el segundo de Diceo cuando Diceo cayó preso. Después, ahora que salió... El trono entre claro, claro. Claro, ahora que salió y hoy preso volvió después de cuatro años y medio, sí. Que cumplió su condena y no tiene ningún impedimento legal que no pueda... No puede entrar a la cancha. Claro, directamente. Claro, no tiene ningún problema. Bien, bueno chicos, los tengo que ya ir despidiendo. ¿Ya? Sí, ¿tengo? ¿Qué queda? Las curiosidades. Bueno, rápido, así como un flash, a ver. Rory... Vale que estén buenas, ¿no? Bueno, son curiosidades. A veces están buenas, a veces no. ¿Viste? A ver, bueno. Rory McIlroy, de 22 años, se coronó campeón del abierto estadounidense de golf. Sí. Lo hizo sin mucha dificultad y rompiendo récords. Tanto su potencial que muchos lo comparan con Tiger Woods. ¿Para tanto? ¿Sí? Puede ser. Bueno. Esperá. Es joven todavía. Sí. Espero que no termine como Tiger Woods, que le saquen toda la plata, la germu. Claro, claro. Bueno. Y a otros dicen que nunca lo va a poder igualar a Tiger Woods. Pero este chico, a la edad de 9 años, la madre lo grabó. Sí. Metiendo con el palito de golf pelotitas de tenis en el lavarropa. No te puedo creer. A los 9 años. Reentrenado el pibe ya. Ya de chiquito nació con el don. Claro, totalmente. De invocarla. ¿Por qué no salimos así? Chicos, no puedo. No, ustedes tiran esas cosas, no puedo decir nada yo. Digo algo. ¡Ocho en uno! Bueno, dale. Seguí. Otra curiosidad. David Bingham, portero de San José Earthquakes. Esto es en Inglaterra, es ¿no? Inglés. Sí. Debutó en un partido de... Ante el West Broom Beach. Bueno, Broom, Beach. Chicos, a ver, si alguna docente de inglés, curso acelerado, está escuchando, por favor, Vengan perdonen. A capacitar acá. Perdonen sí. A todos los que sepan inglés. Dale, ¿qué más? Sucedió que este partido sí. Jugó este martes. Este chico debutó en 3 minutos. Sacó del punto de penal desde su arco. La pelota recorrió 90 metros. Kilómetros, iba a decir cualquiera. 90 metros. Sí. Y él se dio vuelta, porque él despejó a lo largo. Entonces se dio vuelta. Y cuando se dio cuenta que la hinchada empezó a gritar, sí. Se dio cuenta que hizo un golazo de arco a arco. Ahí, cuando se escuchó el furor. Se dio cuenta y empezó a festejar como loco. Encima en un debut, un gol de arco a arco. No podía creer. No se lo podía creer. Es más, él dijo que a veces hay que tener mucha suerte. Y sí, está bien. Es importante. Quería resaltar rapidito sí. Lo de River, que perdió el invicto del Dosivi ayer. De local. Uh-huh, perdió. Y la semana que viene empieza a jugar en el Monumental ya. Bueno, bien, chicos, muy completo, demasiado tiempo que les dimos, así nomás les digo. ¿Ustedes los fines de semana hacen otra cosa que mirar fútbol? Digo, pregunto, ¿no? No, la silla que tiraron por el fondo. Vamos al taller de radio. Van al taller, sí, no, pero digo, tienen vida social. Sí. ¿No? Ah, bueno, está bien. Porque se preparan para la fiesta que va a haber el próximo sábado 5 de FM Moreno, ¿no? No estaba enterado. Bueno, después arreglamos. Fiesta es mi segundo nombre. Sí, ya te brillaban los ojitos. Sí. Bueno, después arreglamos ya entonces. Bueno, chicos, gracias por el informe. Jorge, gracias. Gracias a ustedes. Iván, muchas gracias. No, de nada, Romy. Y nos volvemos a encontrar la próxima. Ahora separamos y continuamos con más Peor para el Sol. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de radio. Y 48 de la noche, continuamos en Peor para el Sol. ¿Cuántas cosas que tenemos? Un montón de cosas. Un montón de cosas. Así que bueno, ustedes recuerdan que nosotros somos amigos, por así decirlo, de los chicos del Foro Ambiental Moreno. Y bueno, me parece que es una buena oportunidad en este momento para poder establecer una comunicación con Ignacio, que es uno de los chicos, los exponentes del foro, y que nos pareció interesante de alguna manera compartir una columna que tenga que ver con información sobre el medio ambiente. Ignacio, ¿estás en línea? ¿Nos escuchás? Sí, los estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien. Bueno, muchas gracias por salir al aire y para compartir información, supongo que tenés, ¿no? Bastante. Mire, les comento. A ver. Nosotros empezamos en una etapa de profundización de lo que es el conocimiento ambiental en el foro. Uh-huh. Entonces decidimos hacer no solo hablar de lo cotidiano que nosotros vemos que tiene que ver con los residuos, con el río, sí. Sino también de la discusión de fondo de qué es lo ambiental en Moreno, ¿no? Claro. Hablando de Moreno como una localidad con sus problemas, con sus virtudes. Bien. Entonces empezamos a armar trabajos, textos sobre los problemas que hay en Moreno. Y la casualidad que hoy en el Diario de la Nación salió una nota que estaría muy bueno que hablemos al aire. Uh-huh. Es de un sociólogo muy conocido, se llama Javier Aullero. Es el hijo de Carlos Aullero, un político argentino que falleció hace unos años, uh-huh. Muy importante. Y este señor, Javier Aullero, viene trabajando el tema del problema del conurbano. Nosotros estamos dentro de todo lo que son los problemas de conurbano. Si preguntamos en otras localidades hermanas, tienen problemas ambientales muy similares. Tal cual, sí. Y lo interesante de lo que dice esta persona es que hasta hace poco se hablaba, no sé si ustedes escucharon hablar, que hay siempre una discusión entre qué es desarrollo y qué es crecimiento. Totalmente, o sea, sí. Si ganar más plata es estar mejor, uh-huh. O hace falta otras cosas. Claro, ese dilema, ¿no? Esa discusión, ¿por dónde empezar? Exactamente. Bueno, uh-huh. ¿Qué dice él? Bueno, sí, desde hace 15, 20 años para acá hay gente que está ganando más, supongamos. Uh-huh. Ahí están algunos planes para contener y para sostener gente que está en situación muy vulnerable, que si no, no tendría ese ingreso. Dice, ¿es suficiente? No. Nos estamos dando cuenta que de 20 años hacia acá, la población en las zonas populares, ya sea desde la Villa de Emergencia, un barrio obrero consolidado, uh-huh. Está sufriendo otros problemas que hacen que estén excluidos. Y dice, pero la exclusión es otra. ¿Y cuáles son las variables que pone? La violencia, uh-huh. Y el riesgo ambiental. Bien. ¿Por qué? Porque la verdad que hoy en día tener agua, a nosotros nos parece algo tonto, pero hay gente que no tiene agua. Claro. Que ese recurso que para nosotros es algo común, porque abrimos la canilla y está, uh-huh. No está. Y a eso le sumamos un dato más. En el último censo salió que Moreno tiene cerca del 30% de la población con el baño fuera de la casa. No sé si entienden la gravedad de lo que significa eso. Porque puede ser una letrina, un baño muy precario, que directamente está conectado al piso, al suelo, donde después sacan el agua porque tienen algún bombeador a poca altura. Sí, acarrear enfermedades, ¿no? De todo tipo. Exactamente. Entonces, creo que quizás lo que es bueno poner en reflexión y empezar a pensar nosotros desde Moreno, ustedes como un medio de comunicación importantísimo, porque dan espacio a diferentes temas que tienen que ver con la vida local, es empezar a pensarnos como un Moreno, ¿cuál es el Moreno que queremos? Desde el punto de vista ambiental, pero no lo ambiental como algo separado de la vida diaria. O sea, entender que lo ambiental forma parte de todo. Como la otra vez cuando nos preguntaste qué hacemos con los residuos, qué hacemos con las pilas. Bueno, esas son cosas de la vida cotidiana que están todas ligadas al concepto de ambiente. Sí, y la mejor manera de interiorizar este cuidado del medio ambiente, obviamente que es mediante la vida de lo cotidiano, ¿no? Porque si no, uno piensa que los problemas medioambientales son cuando pasa algo con el tsunami, por ejemplo, algo como muy grosso, cuando como en realidad... Como contaminación de industrias, cuando en realidad es algo más desde la casa, ¿no? Más diario. Bueno, la cuestión acá viene justamente por entender, quizás lo primero que hay que hacer es entender que lo ambiental no es solo nosotros, ¿sí? No somos nuestra familia y nosotros. El vecino también. Entonces, uno tiene que ser solidario en ese sentido. Tratar de volver a pensar el barrio y el vecino como un aliado, no como alguien del que desconfío. Porque hoy en día, viste, con esto de no confiar tanto en el otro, se rompió un poco el vínculo de poder laburar en cosas como, no sé, de compartir, de fijarse que no sacar la basura en momentos donde no corresponde, de tener a los perros atados y van a romper la basura. Parece algo tonto, pero lo que le estoy diciendo pasa todos los días, ¿eh? Sí, que en un punto son códigos de convivencia, ¿no? Digamos, como hacia dónde respetamos a nuestros vecinos y demás. Bueno, Ignacio, estamos como muy cortas de tiempo. Te dejamos un ratitín más como para redondear el informe. Nos parece como muy interesante también contar con futuras columnas. Sí, sí. La verdad es que les agradezco que nos hayan dado este espacio para poder comentar un poco estos temas. Y para cerrar, me parece importante la nota que habla Javier Aullero en el Diario de la Nación, en el sector Enfoques, que él le explica que hoy los sectores populares están peor que hace 15 o 20 años, porque una de las variables que nadie le prestó atención en 15 o 20 años es el riesgo ambiental. ¿Qué es el riesgo ambiental? La contaminación, los chicos que tienen plomo en sangre, el residuo en la casa, las enfermedades patogénicas que se contagian por la basura o el agua en mal estado. Entonces, tomar en cuenta que el desarrollo en Moreno no es solo el dinero que entra por como sea que entre, sino que debe incluir el tema del riesgo ambiental y lo que significa no tener acceso a servicios básicos. Claro, sí, que es un gran problema también en Moreno y en muchas otras, ¿no?, localidades también. Exactamente. Bueno, Ignacio, te agradecemos desde ya esta comunicación y, bueno, nos estamos contactando para los próximos programas, ¿dale? Obviamente, yo acá los incorporé como amigos del foro, así tenemos una comunicación más fluida. Así que toda la información que nosotros tengamos se la vamos a pasar. Genial. A lo largo de la semana. Bien. Así ustedes también tienen información para otras columnas o lo que les sirva. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ignacio, entonces. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos entonces escuchando a Ignacio, él es del Foro Ambiental Moreno. Si ustedes están en tema del Facebook, pueden buscarlos como Foro Ambiental Moreno y van a tener ahí novedades sobre los trabajos que realizan los chicos a nivel territorial. Sí. Y qué, ¿no?, podemos hacer también, ¿no?, por el nosotros, medio ambiente. Claro, exactamente. Ah, fotos, así que cosas así muy interesantes. Bueno, la verdad que nos queda muy poco de programa. Vamos a hacer un repasito de agenda, así como para saber qué vamos a hacer el próximo fin de semana. Dale. Bueno, te cuento que este es un evento que se está realizando por los derechos de todos, dice Caminata y Asamblea, se llama Patas 2011. Esto convoca para poder pedir por el tema de los derechos a las internaciones cortas, ¿sí? Ah, eso es importante. Sí, sí. Les leo como dice el lema, ¿no? Esto es inclusión juvenil Moreno. Lo que se pide es murgas por los derechos, no al manicomio, sí a las internaciones cortas, sí a las casas de convivencia, sí a la internación ambulatoria, sí a los talleres protegidos, sí a nuestros centros y hospitales de día, es decir, sí a la vida. Este es el planteo que hace la gente de Inclusión Juvenil Moreno. Se va a estar realizando esta caminata y asamblea el próximo sábado 5 de noviembre a las 14 horas en el viejo hospital de Moreno. Esto está ubicado en la calle Libertador 710, a partir de entonces de las 14 horas. Muy bien. Y te cuento algo también que va a pasar el sábado 5. Sí. Es la fiesta de la radio para festejar el cumpleaños. Que de la va radio, a pasar y años. Nos va a pasar porque obviamente, vamos a ir todos. Vamos a estar todos. Así que si se acercan el sábado 5 de noviembre en el Churqui, ahí en Jolie 2637, a dos cuadras de la estación nada más, sería a partir de las 22 horas puntual, así que vengan y festejen con nosotros el cumpleaños de la radio. Aparte, ¿sí? Los 5 años. Claro, prometen pachanga toda la noche, y esto es así, ¿no? Acá nuestro operador nos está diciendo, sí, lo que prometen. Garantizado, así que nos vamos a pachanguear, entonces. Sí, nos vamos. Bueno, te cuento así como algo anecdótico. Dale. Antes de cerrar. Ayer sábado estuvimos tomando tragos conscientes. Tragos conscientes. Sí, ¿te acordás? ¿Cómo es eso? Los chicos de Dash, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, estuvimos en Vishnu, que es un centro de yoga que está acá a la vuelta del shopping, y estuvimos escuchando rumba, danzando rumba. Mirá vos qué bueno, rumbeando. Así que sí, estuvo como muy interesante. Jugos, acá me dice Rodrigo, jugos conscientes son jugos naturales, ¿no? Nada de alcohol, nada de birrita, claro. No. Esos sí son jugos bien jugo naturales. Jugo de zanahoria. De hierbas naturales. Ah, claro, bueno. Sí, exactamente. Jugo de zanahoria, viste, como todo así como muy consciente, mirá vos, ¿sí? Pero sí. Delicioso, ¿no? Está bueno igual. Así que bueno, también queremos invitar dentro de este mismo ámbito, se va a formar un grupo de biodanza y está buenísimo. Con nosotros nuestra protagonista, la biodancera, Gabriela Álvarez. Contanos, Gaby, invítanos entonces al grupo de biodanza que se está generando en Vishnu. A ver, contanos de qué se trata. Sí, bueno, re contenta. Los lunes a las 19 empezamos un grupo ahí y tuvimos dos experiencias muy lindas, re afectivas, los chicos re contentos. Y bueno, ahí, integrando el lugar este que está muy copado acá en Moreno. Bien, ¿esto de afectivo tiene que ver con el abrazo? ¿Podemos abrazar? Digo, ¿en la biodanza todo vale? O no, es encontrarse con, digamos, con la esencia del ser humano. Que, bien. Bueno, con nuestra parte saludable, esto del afecto, que bueno, que es parte del encuentro. Perfecto. Entonces, mañana, ¿no? ¿A qué hora? Mañana lunes a las 19, ahí, a conectarnos con la danza, la alegría y poder encontrarnos. Bueno, muy bien. Esto es en Vishnu, en la calle Posadas. Posadas 78. 78. Bueno, muy bien. Gracias, Gaby. Bueno, ¿vieron la agenda de Peor para el Sol? Buenísimo. Es variada. Muy variada, ¿no? De todo. Pachanga, un poco de conectarse con uno mismo, algo sano. Y un poco de pedido por los derechos de los jóvenes. De los jóvenes. Bueno, ya vamos cerrando entonces el programa del día de hoy. Guillermo Amaro tuvo que salir de emergencia, así las como corridas. Que de repente me di vuelta y no estaba más. No, se escapó. Así tendrá sus razones. Así que bueno, nosotros, Romy, nos vemos el domingo que viene nos a las vemos. 19 horas acá por FM Moreno. Sí, para seguir escuchando y disfrutando de esto que llamamos Peor para el Sol. Belleza de una imposible perfección, carga una luz milenaria que no se aguanta. La divina sabe la receta para un amor bien animal e invita a beber a los hombres cuando está llena. Esta luna es una loca alegre y me sonríe solo a mí. Siento una extraña cosquilla en el medio del pecho y mi alma se muere de ganas este cuerpito abandonar en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira, qué luna hermosa. Mira, mira, me da como una cosa. Pero mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa. Y